En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este último viernes del mes de mayo. El próximo lunes, 1 de junio, cambios no solo de fecha, sino sobre todo de fase. Pasamos a la fase 2, con muchas menos restricciones, y los equipos de fútbol pasan ya a la última fase, la que ellos llaman 4 del protocolo de la Liga, es decir, la normalidad de entrenar todos juntos. Te lo contamos todo aquí en la sintonía del 101.4 en una nueva edición de Elche en punta. Buenas tardes. Esta mañana ha sido el último entrenamiento en el Polideportivo Altavix, el último entrenamiento de la semana en grupos de 14, porque a partir del lunes hay fin de semana de descanso. El lunes vuelve la totalidad de la plantilla a entrenar por primera vez juntos tras la pandemia. Y es que empieza la cuenta atrás. Van a tener escasamente 12 días para preparar en una mini concentración, o mejor dicho, mini pretemporada express. Lo de la concentración no se ha hablado nada todavía. Una mini pretemporada express de 12 días a partir del lunes, porque el día 13, 14 o 15... el Elche se enfrentará en el Martínez Valero al Extremadura. Y con la excitación, con la ilusión de luchar por algo tan ilusionante como es el ascenso a Primera División. El camino lo abrió Pacheta hace apenas 2 semanas. Cambió drástica, radicalmente el objetivo. Que vamos a pelear estos 11 partidos para intentar irnos a Primera División. Que no vamos a pelear estos 11 partidos para conseguir la permanencia ya. Tenemos 46 puntos, el año pasado con 46 puntos estaríamos salvados. Creo que es el momento de mandar un mensaje de que vamos a pelearla. Vamos a pelear. ¿Cómo la vamos a pelear? Ganando a la Extremadura, ¿eh? Pues así es como se va a pelear, partido a partido. Un mensaje que no solo ha calado en el aficionado, sino sobre todo en los artistas, en los jugadores. Lo reconocía hoy Andoni. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con los 11 partidos que quedan. Creo que estamos en una posición muy importante para conseguir algo muy importante y muy, muy grande. Entonces, pues, seguimos trabajando, vamos a seguir luchando y esperando ya a que empiece la competición. Sí. Ilusionados con conseguir algo muy grande. Es cierto que ellos, si te fijas y escuchas, no dicen la palabra ascenso a primera, pero vamos, algo muy grande. En segunda división solo tiene un nombre, ascender. También lo reconocía Iván Sánchez. Pero creo que viendo cómo estamos entrenando y los entrenamientos que hemos hecho en casa, en grupo, creo que el equipo va a volver muy bien. Creo que tenemos un reto por delante muy bonito que creo que tenemos que intentar estar lo mejor posible para intentar conseguirlo. Creo que está en nuestra mano y espero que sigamos en esa dinámica tan buena que estábamos antes del parón. Un reto muy bonito que está en nuestra mano. Unos le llaman reto muy bonito, otros conseguir algo muy grande. El único que lo llamó por su nombre es Pacheta, que para eso es el jefe. Bueno, pues el lunes, así que carguen pilas estos 2 días de descanso para volver a tope el próximo lunes 1 de junio y pelear por lo que el fútbol le debe al Elche, un ascenso a Primera División. ¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla? Vuelve a conducir estrenando el SEAT que quieres con los descuentos exclusivos en toda la gama. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Muy pronto todos nuestros establecimientos estarán con vosotros. Mientras tanto, ya nos podéis encontrar en Águila Bar Centro y disfrutar de nuestra estupenda terraza junto a la Iglesia del Corazón de Jesús. Desayunos, comidas, cenas y también para llevar. Te esperamos. Águila Bar Centro, ya abierto en Plaza de España 4, junto a Corazón de Jesús, Elche. En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual. Ya puedes solicitar una cita con tu especialista en la web, app o telefónicamente. Nos hemos preparado para que nuestros hospitales sigan siendo el lugar más seguro al que puedes acudir. Tu médico te espera en IMED Hospitales, porque tu salud no puede esperar. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Daipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Daipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Daipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La plantilla del Elche Club de Fútbol ha realizado hoy el último entrenamiento de la semana, el último de la fase 3, es decir, en grupos de 14, que solo ha durado una semana, 5 días, empezó el lunes pasado. Mañana, sábado y el domingo, descanso para volver el lunes a tope con las pilas cargadas, porque en 12-13 días arranca la liga, dependiendo de si juegan el sábado 13 o incluso el viernes 12, sábado 13, domingo 14 o lunes 15, porque ya sabéis que va a haber fútbol desde el 11 de junio hasta el 19, 39 días consecutivos. Y porque va a haber fútbol los 7 días de la semana durante 5 semanas. Ese 19 de julio acaba la liga regular, ya conoceremos ascensos, descensos y los agraciados con el playoff jugarán las dos últimas semanas de julio, la penúltima de julio, las semifinales, ida y vuelta, y la última de julio, la final del playoff, con presumiblemente el sábado 1 de agosto o domingo 2 de agosto ya la vuelta de la final y el ascendido de los cuatro que se clasifiquen para el playoff. Ese es el verdadero objetivo del Elche, porque lo del ascenso directo ahora mismo es difícil, no lo siguiente. Si no recuerdo mal, el Elche está a 9 puntos del ascenso directo y quedan solo 11 jornadas. Tendría que ser una verdadera machada ganarlo prácticamente todo y que además Cádiz o Zaragoza empezaran a pifiarla de manera abrupta. Y además el tercero, cuarto y quinto, que tampoco ganaran tanto como el Elche. Pero bueno, yo creo que todos firmábamos que el Elche mantuviera posición de playoff. Reconocía hoy el defensa cedido por el Atleti. Recordemos que después del 30 de junio, jugadores cedidos como Andoni, como San Román, jugadores que acaban el 30 de junio, pues como Nino, como Iván Sánchez, Jonatas, Iván, Manu, Sánchez, todos ellos, digamos que tienen una prórroga virtual de contrato hasta que acabe la temporada. Andoni reconocía que están muy, pero que muy ilusionados. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con los 11 partidos que quedan. Creo que estamos en una posición muy importante para conseguir algo muy importante y muy, muy grande. Entonces, pues, bueno, seguimos trabajando, vamos a seguir luchando y esperando ya a que empiece la competición. Sí, al final sí que es verdad que se ha dicho, ¿no?, que el equipo está en muy buen momento y que el confinamiento igual pues podía pasarnos factura en ese sentido, pero no lo creo, ¿no? Al final este equipo tiene el objetivo muy claro, el estilo del juego está muy marcado. Creo que aunque veníamos de una buena racha de la victoria en Vallecas, que al final fue muy importante para nosotros, creo que el confinamiento en ese sentido igual nos ha podido venir bien, porque sí que es verdad que el equipo, pues bueno, al final llevaba muchos partidos seguidos, el equipo estaba muy cansado. Y bueno, yo creo que nos va a venir bien, ¿no? Hemos recargado pilas, volvemos todavía más fuertes posible, el estilo del juego sigue siendo el mismo, está muy marcado. Hay opiniones para todos los gustos. Andoni es de los que piensa que el confinamiento les ha venido bien, sobre todo por la ilusión que ahora atesoran, yo creo que gracias al cambio de mensaje y de discurso de Pacheta. Pero bueno, no sabemos si les ha venido bien, si les ha venido mal. Aquí la realidad la va a ir dando cada partido y cada jornada. Lo que está claro es que no va a ser el mismo fútbol, porque de entrada van a faltar los importantes, los aficionados. Andoni precisamente habla sobre los aficionados. Bueno, al final todos los jugadores ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que desde el primer momento la afición, desde el minuto 0 hasta el 90 cuando ha estado en el campo, nos ha animado mucho, ha estado siempre con nosotros, ya desde que el equipo empezó a dar muestras de un equipo grande, un equipo importante en la categoría, de que sacaba bastantes partidos adelante, pues sobre todo se notó más ese ánimo, se notó más ese empuje, y ya no solo en el Martínez Valero, ¿no? Creo que también cuando hemos jugado fuera hemos sentido que teníamos mucha gente detrás, que estaba toda la ciudad con nosotros, que estaba muy emocionados al igual que nosotros, y al final eso también cuando vas a estados muy complicados como puede ser Vallecas, pues también lo notas, ¿no? Aparte también de la cantidad de gente que vino. Entonces en ese sentido creemos que aunque no puedan venir presentes al estadio, que aunque no puedan estar con nosotros en el partido, pues que por detrás vamos a tener una gran afición, vamos a tener un gran ánimo, que nosotros vamos a seguir dando todo lo que podemos dar para cumplir el objetivo, y pues eso, que al final sabemos que no nos van a dejar de animar. Pues fíjate las cosas, yo lo que creo es que el Elche va a mejorar sus guarismos sin público. Y mira que entiendo que el público y los aficionados son tremendamente importantes, pero el Elche, igual que es el tercero mejor a domicilio, es el decimotercero mejor en casa. Me da la sensación de que esos guarismos, esa estadística, reflejan que al Elche le ha pesado esta temporada la presión ambiental. Y ahora sin público, no sé por qué, me da en la nariz de que va a sacar mejores resultados. Ojalá no me equivoque. Iván Sánchez también ha hablado de la afición. Bueno, la afición creo que estaba en un momento que creo que estaba muy ilusionada. Creo que se estaba notando muchísimo que nos estaban apoyando y se habían ilusionado con cómo estaba el equipo y la posición que nos encontrábamos. Y bueno, decirles que nos apoyen desde casa, que vamos a sentir su aliento, que nosotros creo que tenemos un reto por delante muy bonito y creo que tenemos que dejarlo todo también por ellos, porque bueno, como siempre he dicho desde que llegué aquí, creo que ha sido una afición que ha sufrido mucho, que es una afición de 10, la verdad, que siempre nos ha apoyado. Y pues grande también Iván Sánchez, afición de 10 para el Gienense. Feliz fin de semana, volvemos el lunes también con otro A Todo Gol especial, para ya encarar la recta final del retorno a la competición. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.